de las tres patas que conforman el tango, la danza, la música y la poesía. La poesía es la que más nos cuesta. Los contrapesos de la historia. Pesa sobre nosotros un eterno cuestionarse sobre letras nuevas para nuevos tangos, o la forma de contar lo que nos pasa. Hace poco tuvimos un cacerolazo, en el cual nosotros políticamente discrepábamos, y la verdad, después del 2001, en el que vivimos todos un cacerolazo, bueno, no encontrábamos un tema, tango claramente, que hable de las cacerolas. En esa semana, el cantante de La Guardia Hereje escribió un poema sin música que se llama Alambrados, está en nuestro foro, en algún momento lo vamos a compartir al aire, pero nada más, suena a poco que ese sea el bagaje que el tango aporta a un momento importante de nuestra política o de nuestra historia. La verdad, en la actualidad, las letras se consideran como obstáculos. Para sentir que el trabajo básico de reanimación del tango esté cumplido, a nosotros como generación, lo digo, nos falta este punto, las nuevas letras. Hay letras nuevas, eso sí, pero son pocas. El contexto dice lo siguiente. Nuestros antecesores, producto de una ilustración de más de 30 o 40 años, llegados a un momento político y sociocultural favorable, gestaron en comunidad a una cantidad de poetas, letristas y cronistas urbanos que a través de sus canciones expresaban lo que ocurría en la ciudad. Soportado después un proceso de penetración, sumado a la falta de adaptación y presos en una cárcel donde había que cuidar al tango como a un incapaz, llegó el vacío. Lo que antes era comunitario, social, se transformó en expresiones individuales que, si bien también expresan lo que ocurre en la ciudad, no bastan, no están a la altura, no convocan. De tanto escuchar público, músicos, bailarines, sacamos en claro que todos se quejan de lo mismo desde aristas controvertidas. No sé lo que quiero, pero lo quiero ya, sería. ¿Y por qué? No sé. Porque la producción de tangos, así como la de los bandoneones, no es de esta época. Ocurrió en otros tiempos, donde las formas, estructuras y hasta lenguaje eran otros. Pero al mismo tiempo, estamos pendientes, obsesivamente pendientes de que aparezca ese poeta, ese Homerito, Enriquecito, ese Celedonito, ese Messi, ese nuevo Fangio, lo que sea. En nuestra sociedad pasa así. Y el punto es que solo nos satisface lo que cumple con formas y hasta contenidos que son propios de otros años. Y el resultado está a la vista. Lo que debería ser genuino, por cuidarlo tanto, se volvió artificial. La otra variante descalificadora encuentra amparo en la tradición de cómo debe ser una letra de tango. Establecemos los límites. Armamos la torre y al que se acerque con una actitud invasora, le damos para que tenga. El tema es en realidad más complejo. Identificar el señuelo del punchi punchi, como suele decirse, del tango electrónico, se le dispara hasta el que hace algo parecido al tango, por más que no tenga una base electrónica. Se le dispara hasta el que se parece mucho, pero como si el tanguero perteneciera a una raza elegida. Y los demás no llegan a ser parte de esa raza elegida. El tango es el de antes, se dice habitualmente. En broma, digamos que muchos tangueros se niegan al diálogo. Rápidamente sale el coro de la policía tanguera al grito de ¡arribista! ¡Chorro! Que se quiere llenar de guita con el tango. ¡Chantas! Y ahí la fractura. ¿Cómo? ¿No estaba lleno de chantas este país en ese momento? ¿No queríamos ser bohemios e irnos a tomar una a los bares de la calle Corrientes que no dormía? ¿Pero cómo? ¿Cómo aguantaban esos tipos? ¿Existía la droga? ¿Tenían que levantarse a las 6 de la mañana para ir a laburar? ¿O vivían del tango y de la poesía? Y muchos sí vivían del tango y la poesía, entonces, y nosotros no. Los cuento con los dedos de las manos. Entonces, establecemos los límites y disparamos, eso clarito. Y a la hora de encontrar una música que te identifique, muchas veces el testimonio de la ciudad está en otros ritmos, en otras músicas, en otros ambientes que tal vez no tienen tantos cuestionarios que llenar. El ejemplo puede ser muy básico el que voy a usar, pero a veces parece que no se entiende el tema. Un pibe agarra una guitarra y arma una banda punk, un pibe, un adolescente. Tiene suerte, guita o se lo merece y saca un disco con 13 canciones propias, ni un solo cover. Capaz que esa banda tiene éxito, vende mucho y encima saca otros 2 o 3 discos y también, una vez más, sin un cover. capaz que los chicos y chicas que los siguen se sienten involucrados en esas historias, como pasó con Callejero, por ejemplo. Ya sean letras de amor, de resistencia, de injusticias, o de la piba que no te pudiste comer el fin de semana porque justo estaba con otro. Evidentemente, todavía no aparecieron aquellos que digan: eso no es rock, papá, eso no es chacarera, papá, eso no es murga, papá. Adriana Varela hace un año dijo: escribir de los cartoneros no da. Tampoco da para escribir de los expresidentes, de las secretarías de cultura, de los cachets públicos, de los piqueteros, de los oligarcas, de nada, no da. Había que ser bohemio. Para Varela, se puede escribir en la bohemia. Y como la bohemia ahora es tomar cerveza en una estación de servicio, entonces, muchachos, ni se gasten. O mejor, gástense. Si quieren aprender sobre estructuras poéticas, musicales, compararse y mejorar, háganlo, es necesario. Y si por otro lado les pinta, como a Nicolás Esquivel, le pinta escribir una letra, Nicolás Esquivel, nuestro operador, que lo haga también, a su manera. No es que sea fácil decirlo, ni demagógico, ni vacío. Es necesario que Nicolás se siente identificado por una letra de tango. Hay que hacerlo para dejar testimonio, el nuestro. Si es que se volvió a bailar y a componer y a arreglar música, ¿por qué no se va a volver a escribir? Hay que permitirse todo. Están escuchando Fractura Expuesta, un programa de tango, hoy con una etnomusicóloga. Lo que mi compañero quiere decir es que la fractura está expuesta y no va a haber ningún yeso que la contenga. No hay futuro, no hay pasado, el tango es presente. No hay tango joven, no hay tango viejo. El tango es uno solo, el tango es uno solo dentro de cada uno de nosotros. Donde no hay dueños ni leyes, no hay nada que respetar. En el nombre del respeto absoluto, la creación se vio limitada por años. Es ahora cuando notamos la enorme carencia. Es hora de ser grandes nosotros. El tango no necesita de salvadores. El tango nunca estuvo muerto. La cultura detesta a los fanáticos y la cultura es el tango. Los grandes no van a volver. Es hora de ser grandes nosotros. El tiempo pasa, las caras cambian, los oídos cambian, las fracturas cambian, las formas de exposición cambian. El tango. Hoy en Fractura Expuesta nos visita María Mercedes Lisca, etnomusicóloga, para tratar de entender de alguna manera para qué sirve esto de pensar la música y específicamente el tango. Sebastián Linardi va a ocupar la columna periodística con sus comentarios sobre Café de los Maestros, este documental recientemente estrenado y dirigido por Miguel Coan. Y vamos a conversar también telefónicamente con Charlie, violista de la Orquesta Típica Fernández Fierro, que el viernes 18 de julio se van a estar presentando junto con el grupo Arbolito. Finalmente, y por último, y como siempre, música, noticias, delirio, agenda de conciertos y Fractura Expuesta para todo el mundo. Fractura Expuesta. Conducen Germán Marcos y Maximiliano Senkiu. Corte, corte, corte. Así yo no. Así no. De perfil allá no. Coordina Hernán Casares. Que yo estaba segura. Dije, le va a fallar algo. Ya de entrada le falló la cámara. Ya de entrada, ta-ta-ta-ta-ta, corte, salió mal. Después resulta que no le graba. ¿Cómo se están tomando el pelo? Columnistas estrellas, Sebastián Loco Linardi y Carlos Pibe Bevilacqua. ¡Ay, otra lucha! ¡Qué horror! Editan Artísticamente Hablando, Germán Alfredo y Maximiliano Jorge. Hace 3 días que estoy grabando copetes y 3 días que estoy repitiendo. Fractura Expuesta. Ay, chicos, cada vez estamos más desconcentrados. Y sí, aquí estamos como siempre desconcentrados, pero firmes, con Fractura Expuesta. Nicolás Esquivel en la operación técnica y todo el equipo como siempre nos acompaña en este programa 226 en lo que va de nuestra historia, este lunes 14 de julio del año 2008, lunes que una hora y 15 minutos aproximadamente le restan para que finalice. ¿Cómo va, Germán? Bien, Maxi, ¿vos siempre estás pensando lo que le resta al día para que termine? No, simplemente en estos momentos, porque ya está acabando. Perfecto. 4382-9327 es el teléfono para comunicarse con Fractura Expuesta, o también a través de internet, si tienen una computadora prendida y conectados a la misma red, fracturaexpuesta@madres.org, o bien, si tienen el Messenger, se unen a nuestra, hasta nuestro diálogo virtual, porque a nosotros nos gusta dialogar y hasta en la virtualidad, con acento en la T, fracturaalaire@hotmail.com, nos agregan como contacto y empezamos a dialogar. ¿Cómo hay tanta gente que ya tenemos aquí que nos dice barbaridades? Bueno, muy bien, arrancamos Fractura Expuesta. Música, adelante. Rosa se pregunta muy nerviosa, ¿por qué esto tiene que pasarme a mí? A mí, a mí, que nunca me metí, que siempre tuve fe en los que iban a limpiar a mi país de las pestes contagiosas, de esa gente peligrosa que anda diciendo por ahí que debemos compartir lo poquito que lo mucho que supimos conseguir. Doña Rosa se marchita mirando televisión. Se persigna solitaria en su rincón. Qué fulera está la cosa, se desayuna Doña Rosa cada vez que asoma su nariz por ese barrio que ella supo ver feliz y que ahora está enrejado bajo un cielo siempre gris. No revuelvan la basura, sáquenme de esta locura, yo no puedo vivir entre gente así. Mi Buenos Aires, mi Buenos Aires ya no es, ya no es como París. Tiene que pasarme a mí. Doña Rosa se persigna mirando televisión. Doña Rosa se marchita solitaria en su Escuchamos Doña Rosa de Ángel Pulice, interpretado justamente por Ángel Pulice y Ruth de Vicenzo Quinteto. Si Gardel viviera o viviese, navegaría en fracturaexpuesta.com.ar. Noticias, agenda, imágenes, audios. www.fracturaexpuesta.com.ar. Otro tango en la red. Fractura Expuesta te informa. Fractura Expuesta te convence. Fractura Expuesta te dice cómo tiene que ser. Flash informativo, Fractura Expuesta. 22:46 en la ciudad de Buenos Aires, la temperatura dentro del estudio 25 grados dos décimas. Afuera, más o menos parecido. Títulos. La bloguera tanguera y alma de bandoneón. La bloguera más anciana del mundo ahora es una tanguera. Tras la muerte de Olive, la señora de 108 años que poseía un sitio web personal, el tango se impone ahora ante el mundo una vez más y en una variante novedosa. Ahora, la bloguera más longeva es del tango, se llama Emilce, tiene 104 años con 4 meses, es fanática de Gardel y hasta habría tenido un romance con el Zorzal. En el blog, que Emilce actualiza cada 2 o 3 días, hay detalles exclusivos de interés mundial como el verdaderísimo lugar de nacimiento de Gardel, por supuesto la sexualidad del mudo, y en una apartado hot hasta se hablaría de alguna partusa memorable con Lepera, Barbieri y un Piazzolla puber rodando en Nueva York. La Academia del Tango le daría la espalda. Alma de Bandoneón encarna en Sifón de Soda. Se trata de una entidad espiritual tanguera que hace pocos días se encarnó de forma sorpresiva en un sifón de soda de un bar de Mataderos. Según comentaron los parroquianos del establecimiento, tras la encarnación, el sifón empezó a emitir diversas notas cada vez que se accionaba la palanca del envase. Por su parte, los dueños del bar ya lo habrían bautizado como Sinfonión, el primer sifón bandoneón de la República Argentina. Tiembla el grupo Lelutier. 22:48 en la ciudad de Buenos Aires, la temperatura 25 grados, 2 décimas. El pronóstico anticipa mucha gente mañana en la ciudad. En una semana, el próximo flash informativo aquí en Fractura Expuesta. Informó Ricardo Horvat. Hasta aquí, Fractura Expuesta te informa. Fractura Expuesta te convence. Fractura Expuesta te dice cómo tiene que ser. Flash informativo, Fractura Expuesta. Pequeño retrato incompleto de un auténtico ser porteño. Qué miseria, chico, qué miseria. ¿Sabe lo que tenían para comer? Empanadas. Tres. Me partieron el alma. Tres empanadas que le sobraron de ayer para dos personas. Dios mío, qué poco se puede hacer por la gente. Y sí, lo único que se puede hacer es no pensar, porque si no... No pensar. Suerte que mis hermanos tienen lo necesario. No creas. Vos tenés una pobreza digna. ¿Y Jorge? ¿Y Emilia? Ellos sí saben lo que es la miseria. Sí, cierto, miseria. Pero es una miseria... digna. Fractura Expuesta, todo lo contrario. Muy bien, seguimos en Fractura Expuesta. 4-3-8-2-9-3-2-7 para dejar un mensaje en el contestador automático, y si no, a través del correo electrónico y del mensajero instantáneo. Fractura Expuesta todo junto, @madres.org, fracturaexpuesta@madres.org, o fracturaalaire@hotmail.com, que ese es nuestro messenger, nuestro mensajero instantáneo, donde nos pueden dejar mensajes en vivo. No se olviden también que está la página de Fractura Expuesta, que es fracturaexpuesta.com.ar. Allí pueden chequear todos los comentarios editoriales que se han hecho aquí en el programa, y también posteriormente subimos imágenes de nuestros invitados, y el programa entero también lo pueden volver a escuchar a través de internet. Usted está en línea. Conteste, por favor. Yo lo llamo porque entiendo que usted canta el Ave María y otras canciones en algún casamiento. Fractura Expuesta, vía telefónica. El otro día, gente amiga de otra emisora me decía, pero ustedes hacen un programa donde las orquestas se separan. Y más o menos, le dije yo. Bueno, este no es el caso, estamos hablando con Charlie, violista de la orquesta típica Fernández Fierro. ¿Qué tal, Charlie? Germán y Maxi te saludan desde Fractura Expuesta. Hola, Germán, hola, Maxi, ¿cómo están? Bien, ¿y vos? Bien, bien, muy bien. Bueno, te estábamos llamando porque el día viernes 18 de julio ustedes van a compartir una fecha muy interesante con Arbolito, la orquesta típica Fernández Fierro y Arbolito, y Arbolito en el Salón Sur, Avenida Sáenz 459, a las 23 horas. Comentame brevemente cómo se preparan para esta fecha y qué es lo que tienen previsto hacer. Mira, estamos haciendo bastante, estamos haciendo un repertorio un poco más achicado, más acorde a la gente que estamos acompañando, Arbolito, y al público que va más, que fluctúa entre el folclore, el tango y el rock. Y estamos preparando un show un poco más acortado, pero bastante potente. Ajá, ¿qué es lo que hay en común? ¿Qué es lo que ven en común entre los públicos? No digo que no lo haya, sino que ustedes van a adaptar el repertorio de ustedes. Sí, el creo que lo que junta a ese público es también ver que su Arbolito empezó también casi como nosotros, ¿viste? Sí. Laburando mucho, famosa la camioneta. La camioneta Scooby-Doo que usan para la gira, que está buenísima. Sí. Y creo que la gente también se identifica también un poco más con toda esa movida de ponerle ganas a un proyecto y también a la cosa artística, al hecho artístico de que, claro, que incluye también todo ese proyecto de giras, de hacer cosas más allá de la música. Suri, y el contrabajista de La Fierro participó en el Arbolito del principio, ¿no? Creo que sí, no conozco mucho la carrera artística del compañero. ¡Qué no, bárbaro! ¿De ninguno? No, pero no conozco mucho. Charlie, ¿qué tal? Maxi te saluda. Hola, Maxi, ¿cómo estás? La orquesta típica Fernández Fierro cumplió años hace poco, ¿no? Sí. ¿Cuántos? El 10 de junio. ¿Cuántos años? Sí. Y esto fue en 2001, 7 años. Sí. ¿Cómo se hace para mantener esto que vos comentabas recién de, bueno, transitar este camino dentro de la música constante de una camioneta, en su caso la construcción de un espacio propio? ¿Cómo transitan después de 7 años todo ese camino? ¿Cuál es la evaluación que hacen después de 7 años de gestión propia de ustedes, teniendo un espacio? Primero que todavía nos gusta hacerlo. Uh-huh. Que creo que es el común entre todos de los 12 o los 15 que formamos, como hay mucha más gente alrededor de la orquesta que también sigue en este proyecto, y me parece que lo principal es eso, que todavía nos gusta hacerlo y que nos parece, nos hace sentir bien, más allá sea la cosa artística de ensayar, de grabar temas, de arreglar, y la otra de poder, viste, tener un espacio, de crear, que sea, manejar nuestros shows, manejar las fechas, tratar de tocar en los lugares que nos gusta tocar. Uh-huh. En eso está, de eso, pero creo que eso sí, pero si no está la cosa esa de que te gusta de verdad, se cae. Algo, claro, y se cae, en algún momento se cae o se va abriendo de grupo. Charlie, los miércoles están haciendo en el Club Atlético Fernández Fierro, todos los miércoles están haciendo una fecha ahí. Sí, eso se desde casi el 2004. Sí, en Sánchez de Bustamante 764. Uh-huh. Y los sábado por medio hacen una fiesta, o es un sábado por mes. Es un sábado por mes. Un sábado por mes. Sí, es aleatorio porque todavía no, a veces hay que también arreglar fechas, ¿viste? Entre nosotros, para que sea un sábado que no, claro, que permita que tengamos nuestras actividades aparte, paralelas. Bien, ¿y se está haciendo de gira? ¿Tiene algo en el futuro además del viernes próximo? Mira, por ahora no hay giras, casi no hay giras este año, hay un par, pero todavía no las podemos contar. Pero la idea ahora es darle más acá, cosa que con el conurbano, recorrer todos los barrios. Bien. Que sean posibles. Hemos tocado en La Plata hace un par de semanas y estuvo muy bueno. En el Tango Criollo Club. Exactamente, que estuvo muy bueno. Estuvo súper bien, porque aparte la primera vez que hacemos algo en La Plata nosotros, junto con los chicos de la Guardia del Eje, que se organizan súper bien, y la verdad que estuvo muy buena la fecha. Bueno, la orquesta típica Fernández Fierro estará junto a Arbolito en el Salón Sur, Avenida Sáenz 459, a las 23 horas. ¿Cuál es la entrada? ¿Cuánto es la entrada? ¿Cuánto? Sí. Y anticipadas ahí están a 20 pesos, la puedes conseguir en el CAF este miércoles. Sí. O pasarte en algún momento que haya al ensayo y se pueden conseguir a 20 mangos. Y en el lugar van a ser 25. Después creo que se venden los lugares de las bandas, Lich. Ajá. Para que la gente se ubique, este lugar, Salón Sur, es lo que es más conocido por Cori Bailable. Es un super lugar re grande que funciona. Sí. Funciona como Cori Bailable en los días que no es Salón Sur. Cori Guaira. Exactamente. Uh-huh. Está cerca de la vía, ahí en la estación de Pompeya. Ahí al toque, ahí al toque. Correcto. Bueno, Charlie, un abrazo y gracias por la charla aquí con nosotros y con Fractura Expuesta. Gracias a ustedes por llamarme. Nos vemos, un abrazo para todos. Chao. Era Charlie, violista de la orquesta típica Fernández Fierro. Lo que tenemos, canción desesperada de Enrique Santodisépolo por la orquesta típica Fernández Fierro. Canta el Chino Laborde. Agárrense y suban bien la radio, carajo. Soy una canción desesperada, hoja enloquecida en el turbión. Por tu amor mi fe desorientada se hundió, destrozando mi corazón. Dentro de mí mismo me he perdido, ciego de llorar una ilusión. Soy una pregunta empecinada que grita su dolor y tu traición. ¿Por qué enseñaron a amar si